sentirme abatido. Quisiera salir a buscar lo que he perdido. No sé si lo encontraré, solo y herido. Es el amor que me dio, es el amor. Es el amor que me dio, es el amor. Es el amor que me dio, es el amor. Es el amor que me dio, es el amor. Sim, sim.